pensado que contento siento yo al vivir con ella. Es la angelical doncella en la época presente. No hay entre la humana gente que le iguale su hermosura. Y para más preciosura tiene luz.